industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Billie Eilish lanza una nueva línea de ropa. La cantante se unió a la marca japonesa Uniqlo para crear prendas que fueron desarrolladas por el artista Takashi Murakami. Ofrece 18 poleras para mujeres, hombres y niños que giran alrededor de los símbolos que definen a ambos. La colección se podrá comprar a partir de hoy en el sitio web de la firma. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.